Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Las horas y los días no volverán, no dejes que se vayan, pues morirán. Las horas y los días no volverán, no dejes que se vayan, pues morirán. Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? De todas las mujeres que conocí, mi amor se fue contigo cuando te vi. De todas las mujeres que conocí, mi amor se fue contigo cuando te vi. Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Caramba, carambita, ¿quién sino yo por quererte tanto sin condición? Caramba, carambita, ¿quién sino yo por quererte tanto sin condición? Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Dime, negrita linda, ¿qué debo hacer para que tú me entregues ya tu querer? Si no vienes conmigo, ¿qué voy a hacer? Te seguiré esperando al anochecer. Si no vienes conmigo, ¿qué voy a hacer? Te seguiré esperando al anochecer.